Bienvenidos a otro mensaje de Más de la Vida con Jorge Cota, un hombre joven y dinámico comprometido al cambio positivo de nuestras familias y nuestra cultura. Ahora con ustedes, Jorge Cota. ¿Qué tal, amigos? Aquí comienza otra edición del programa Más de la Vida. Te saluda Jorge Cota. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy vamos a culminar con esta serie titulada ¿Cómo tener una vida significativa? Y dijimos que hay 6 ingredientes que forman la fundación para una vida llena de satisfacción y sentido. Esos 6 ingredientes están resumidos en 6 palabras claves que son adquirir, inspirar, transpirar, deleite, invitar y unir. El día de hoy vamos a ver el 6º y último ingrediente, que es unir. Y señores, la unidad es una cosa muy, muy poderosa. La unidad no solamente es poderosa, sino es gratificante. Fíjese lo que dice Salmo 133:1. No hay nada más bello ni más agradable que ver a los hermanos vivir juntos y en armonía. Y señores, se siente bien cuando nos llevamos bien y trabajamos juntos y experimentamos la armonía. ¿Sabe por qué? Porque fuimos diseñados para la unidad. Piénselo. Usted y yo fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y Dios es unidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y nosotros como personas experimentamos satisfacción y significado cuando funcionamos de acuerdo a nuestro diseño. Cuando nos rehusamos a unirnos, funcionamos fuera de los parámetros diseñados por Dios y por consiguiente perdemos la satisfacción de nuestras almas. Es por eso que la búsqueda de la unidad es esencial. Pero ¿sabe qué? Es muy rara. Especialmente entre la comunidad cristiana. Había una vez un hombre que estaba caminando por el puente Golden Gate en la ciudad de San Francisco. Una de esas noches frías y ventosas. Y mientras iba caminando se encontró con un hombre que estaba parado en las vigas del puente, listo para saltar y suicidarse. Y el hombre que iba caminando le gritó, ¡no lo hagas! Las cosas no pueden estar tan mal. Y el hombre que estaba listo para saltar dijo, a nadie le va a importar. Y el cuate que iba caminando le preguntó, ¿crees en Dios? Sí, respondió el hombre. ¿Eres cristiano o judío? Cristiano. Oh, sí, yo también. ¿Protestante o católico? Protestante. Oh, sí, yo también. ¿Qué denominación? Bautista. Oh, sí, yo también. ¿Bautista norteño o bautista sureño? Norteño. Oh, sí, yo también. ¿Bautista conservador norteño o bautista liberal norteño? Bautista conservador norteño. Oh, sí, yo también. ¿Bautista fundamentalista conservador norteño o bautista reformador conservador norteño? Bautista fundamentalista conservador norteño. Oh, sí, yo también. Bautista fundamentalista conservador norteño de la región de los Grandes Lagos o bautista fundamentalista conservador norteño de la región este. Bautista fundamentalista conservador norteño de la región de los Grandes Lagos. Oh, sí, yo también. Bautista fundamentalista conservador norteño de la región de los Grandes Lagos del Consejo de 1879 o bautista fundamentalista conservador norteño de la región de los Grandes Lagos del Consejo de 1912. Bautista fundamentalista conservador norteño de la región de los Grandes Lagos del Consejo de 1912. ¡Ah, sí! Pues muérete, mendigo traidor. Y lo empujó del puente. Y señores, ¿a qué se debe que fallamos en entender la importancia de mantenernos unidos? La unidad no es uniformidad. Sin embargo, es esencial para nuestra satisfacción personal. Así que el día de hoy, me gustaría recordarle un par de cosas sobre la unidad. La primera, escríbala. La unidad es encantadora. La unidad es encantadora. Salmo 133 dice, un cántico de ascenso gradual de David. David escribió este cántico para los judíos mientras hacían su viaje anual hacia Jerusalén para las Pascuas. Se llamaba el Cántico de Ascenso porque Jerusalén estaba situada en una montaña. Dice, no hay nada más bello ni más agradable que ver a los hermanos vivir juntos y en armonía. Detengámonos ahí por un momento. Armonía es una palabra hebrea que quiere decir completamente unido, todo junto. Y la armonía entre los hermanos siempre ha sido una costumbre rara en el Medio Oriente. Y todavía lo es. Es por eso que David escribió este cántico. Y quizás todos los judíos eran hijos de Abraham, pero raramente actuaban como hermanos. Y a través de los años, grandes diferencias se desarrollaron entre las 12 tribus de Israel. Los celos tribales han sido un factor enorme. Algunas de las tribus de Israel llegaron a ser militarmente dominantes y poderosas. Otras fueron débiles y sumisas. Algunas tribus fueron bendecidas materialmente con grandes riquezas, mientras otras batallaban económicamente. De hecho, la nación de Israel estuvo dividida por varios años entre los reinados del norte y el sur, cada uno con su propio rey. Y a través de la historia de Israel ha habido pobreza de espíritu, desconfianza, rivalidades y recelos. Es más, unos odiaban cómo cierta tribu hablaba el hebreo y se burlaban del acento que las personas tenían. Y David les escribió diciendo: no hay nada más bello ni más agradable que ver a los hermanos vivir juntos y en armonía. Versículo 2 dice: es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión, donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. Señores, anote lo siguiente: la unidad concede una vida hermosa. La unidad concede una vida hermosa. Dicen esos versículos que la experiencia de la unidad es como el buen aceite. Esta era una frase figurativa que viene del libro del Éxodo. Se refería a la ordenación de un sacerdote mientras era nombrado para el servicio al templo. El aceite era llamado precioso, y esa palabra significaba algo de gran valor o muy costoso. Y en el capítulo 30 de Éxodo, hay una receta para el aceite que ungía un sacerdote. La fórmula eran de 12 libras de mirra, 6 libras de canela aromática, 12 libras de casia, 1 galón de aceite de oliva y 6 libras de cálamo. Mezclado todo junto, resultaba en una fragancia maravillosa, y todo esto era depositado encima del sacerdote. Ahora bien, eso a mí en lo personal no me llama mucho la atención. Pero si usted piensa bien, en aquella época donde todo el mundo tenía la piel seca y no se bañaban todos los días, esto era como un tratamiento de spa. Y cuando usted lee a través de las Escrituras, el aceite es una señal de la presencia de Dios, es un símbolo del Espíritu de Dios en acción. Y la idea era que Dios había derramado su Espíritu sobre esa persona. El aceite también tenía funciones medicinales, suavizaba la irritación, combatía infecciones, también eliminaba la fricción y suavizaba las abrasiones. Y de igual forma, eso es lo que un compromiso de unidad hace en nosotros: suaviza nuestras relaciones, sana las heridas del alma, invita a la poderosa presencia de Dios a nuestra vida cotidiana. Dice el versículo 3, es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes. El monte de Hermón es la montaña más alta en la región, 9,000 pies de altura. El rocío era un símbolo de un refrigerio y renovación. Y la idea es que si no nos estamos renovando continuamente con un compromiso de unidad, empezamos a estereotipar a los demás. Comenzamos a buscar las diferencias en los demás y le pegamos una etiqueta. Y en vez de eso, deberíamos pegarnos una palmadita en la espalda y entablar en aquello que promueve la hermosura de la unidad. Entonces, la unidad concede una vida hermosa. Y el segundo punto, anótelo: la unidad concede una vida bendecida. La unidad concede una vida bendecida. La última frase del Salmo dice: donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. Señores, anótelo bien: donde hay unidad, hay una bendición divina. La palabra bendecir literalmente quiere decir felicidad. Y la felicidad y satisfacción personal son otorgadas por Dios a aquellos que se esfuerzan por mantenerse unidos. Y eso es muy importante. Es una promesa divina de su bendición en nuestras vidas cuando estamos comprometidos en la unidad. Eso quiere decir que donde hay conflicto, el Espíritu de Dios remueve su bendición de nuestras vidas. Así que no se le olvide: Dios simple y sencillamente no bendecirá ninguna discusión de cristianos. Lo que quiere decir es que si usted está buscando una vida significativa, más vale que comience a abrazar la unidad. El cántico de ascenso de David termina con las palabras vida eterna. Y señores, anótelo bien: donde hay división, hay muerte. La división destruye. Destruye la familia, destruye la iglesia, destruye una empresa. La división nos roba de la satisfacción y el gozo. La unidad, por otro lado, promueve la vida, literalmente. Y nosotros como personas necesitamos los lazos que la unidad brinda. Déjeme ilustrarle lo que le estoy diciendo. El Departamento de Salud Mental de California condujo un estudio sobre los efectos de estar conectados relacionalmente con otras personas. Y ellos descubrieron que las personas que se rehusaban a estar unidos con los demás sufrían un sentimiento de que nadie los comprendía. Los estudios también revelaron que estas personas eran 2 a 3 veces más probables de morir a una temprana edad. Eran 4 veces más probables de sufrir un agotamiento emocional. Eran 5 veces más probables de sufrir una depresión clínica. Y 10 veces más probables de ser hospitalizados a causa de un desorden emocional o mental. Y con razón la Biblia nos dice que la unidad concede una vida hermosa y bendecida. La unidad es una buena medicina. La unidad no solamente es encantadora, sino que el segundo punto importante, escríbalo, la unidad es requerida. La unidad es requerida. Si ese es el caso, debemos dedicarnos a cumplirla. Señores, dedíquese a cumplirla. Ahora bien, antes de que le lea Juan capítulo 17, déjeme se lo pongo en contexto. Juan 17. Esta era la última noche de Jesús en el planeta Tierra. Estas iban a ser sus últimas palabras, y Jesús sabía que estas iban a ser sus últimas palabras. Y fuera de las bendiciones que la unidad trae, la unidad fue el último deseo de Jesús antes de morirse. Ese fue su último deseo. No fue una opción, no fue una sugerencia, no fue una buena idea. La unidad fue la última petición de Cristo Jesús antes de morirse. Señores, si usted sabe que se va a morir el día de hoy, ¿qué tan cuidadosamente elegiría usted sus palabras? ¿Qué tan importantes serían sus palabras para sus familiares, para sus hijos, para sus amigos, para su esposa, para su congregación? Yo le apuesto a que usted pensaría muy, muy bien sus palabras. Señores, Jesús hizo exactamente eso. Este es el contexto. Juan 17, 20 al 23. No pido solo por ellos, sino también por los que creerán en mí cuando escuchen su mensaje. Te pido que se mantengan unidos entre ellos y que así como tú y yo estamos unidos, también ellos se mantengan unidos a nosotros. Señores, usted habla de estar en el mismo equipo. La meta de Jesús era que todos sus seguidores, usted y yo y todos aquellos que profesamos la fe cristiana, fuésemos de un mismo corazón y mente, así como la Trinidad. La profundidad de nuestra unidad debería ser el equivalente a la unidad de Jesús y el Padre. La triste realidad es que no nos está yendo tan bien en cumplir el último deseo de Jesús antes de morirse. ¿Sabía usted que existen alrededor de 1,187 denominaciones cristianas? Se ha dicho que los domingos a las 11 de la mañana es la hora más segregada en este país y también es la que causa más división. Señores, si dividir y conquistar es la meta del enemigo, está haciendo un buen trabajo y el reino de Dios es el que sufre. Es por eso que las denominaciones cristianas más grandes en Estados Unidos están en descenso. De hecho, muchas iglesias cristianas están muriendo. Alrededor de 4,000 iglesias al año en este país cierran sus puertas para siempre. Eso es un promedio de 11 iglesias al día. Y aquellas iglesias que sobreviven están haciendo muy poco impacto en la comunidad. Déjeme se lo pongo en perspectiva. Hoy en día hay 326,000 iglesias protestantes en este país. Le ganamos al McDonald's 41. Tenemos 1,500 estaciones de radio cristianas. ¿Sabe usted que la radio cristiana es el tercer formato más común de radio? Tenemos 350 estaciones de televisiones cristianas transmitiendo programación cristiana a 25 millones de personas. Tenemos 300 institutos bíblicos y seminarios. Tenemos 16,000 escuelas cristianas, 1,200 compañías de producción cristiana, 120 revistas cristianas, llegando a 10 millones de hogares cada mes. El año pasado, las personas dieron 30,000 millones de dólares a las iglesias y 10,000 millones de dólares a ministerios cristianos. Señores, eso es una inversión masiva. Con decirle que solamente la iglesia protestante invirtió $2,300 por cada incrédulo en este país. ¿Y sabe cuál fue la ganancia? Que se necesitó 1,000 laicos, 6 pastores y 365 días para ganar una sola alma para Cristo Jesús. Y yo estoy convencido que la iglesia ha llegado a ser tan débil e ineficiente porque nos hemos dividido. Hemos formado nuestro propio grupito santo, hemos construido nuestro propio reino, hemos permitido que las diferencias de estilo y cultura nos cieguen de la realidad eterna cuando Jesús dijo en Juan 17:20, no pido solo por ellos, sino también por los que crean en mí cuando escuchen su mensaje, te pido que se mantengan unidos entre ellos y que así como tú y yo estamos unidos, también ellos se mantengan unidos a nosotros para que así la gente de este mundo crea que tú me enviaste. Señores, por el amor de Dios,